Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. De la mañana, 5 minutos en Nono y en todo el valle detrás la sierra, va levantando el solcito. Ya veo gente con manga corta, Sol. Nosotros nos toca estar a la sombrita, pero sí, creo que en un ratito podemos también ir. Nos va a tocar la manga corta. Bueno, está bueno. Tengo acá un mensajito para compartir. Por favor. Los chicos que están practicando softball ahí en Las Rabonas encontraron un documento que es de Ahumada Aldo Miguel. Sí. El número termina en 942 y lo van a dejar en Ananda Marga. Ajá. Si alguna persona conoce Ahumada, Aldo Miguel. Miguel. ¿En dónde están? En Las Rabonas encontraron. En Las Rabonas. El DNI. Exacto, lo van a dejar en Ananda, en la dietética. En el local de Ananda. Exacto. Así bueno, pueden, si alguien le conoce, que le avise que está ahí para retirar en Ananda Ahumada Aldo Miguel, que perdió el DNI. Así es. Bien. Bueno, acá me manda Ney, nos manda. Buen día, dice Ney. Buen día. Dice, es hoy, gracias por difundir a Lucy Ney. Presentación disco Voy Contigo. Artista invitado Pablo De Biagio. Hoy sábado 23 de abril, 21:30 en, espérate, Cielito Lindo, en Los Hornillos, en el Piano Bar de Los Hornillos. Podés hacer tu reserva o preguntar alguito más al 3544-577-429. 577-429 es el teléfono de Pablo, de Cielito Lindo. Hacé tu reserva, preguntale más data por la presentación del disco Voy Contigo de Alucinei, que es hoy mismo. Qué bueno. Sí. Buenísimo. Buen plan. Buen plan. Bueno, acá tengo otro mensaje que nos pide Santiago Corona que compartamos. Por favor. La mesa del Frente de Todos tras la Sierra, en el marco de los acontecimientos de público conocimiento, repudia el abuso sexual en cualquiera de sus formas y cometido por cualquier persona. También repudiamos a quienes naturalizan este delito con silencio y complicidad. Celebramos que la sociedad del Valle no tiene fisura en este reclamo. Por este motivo, seguiremos en las calles. Música, una canción. De nuevo vamos a escuchar a Nadia Larcher. Usted lo pidió. ¿Sí? Muchas gracias. Dale. Con la... Es que ella se lo merece, es una gran artista, hay que difundir su obra. Lejos de Catamarca, sin más consuelo que recordar esas noches plateadas, llenas de estrellas, llenas de azar. Esas noches plateadas, llenas de estrellas, llenas de azar. Ausente de mi tierra, porque el destino lo quiso así. Quiero cantarte siempre, suelo querido, donde nací. Noche. noches de Catamarca, hermosas noches, noches de amor. Perfume de azucena, de hierba buena, naranjo en flor. Perfume de azucena, de hierba buena, naranjo. Sin olvidar que allá dejé a mi madre, mi novia linda de Andalgalá. Que allá dejé a mi madre, mi novia linda de Andalgalá. ¿Cómo estarán de lindos los Zúñigas y aquel Parra? Tantos recuerdos gratos y esos recuerdos quiero cantar. Noches de Catamarca, hermosas noches, noches de amor. De hierba buena, naranjo en flor. Perfume de azucena, de hierba buena, naranjo en flor. Tomamos telele y mi mamá toma mate caliente. A mí me encanta tomar mate con azúcar. Yo les quería contar que mi madre, cuando está tomando un mate, le pido uno, pero no caliente, frío. Mi mamá y mi papá preparan mate, pero le ponemos la bombilla y la hierba y le cargamos agua al termo y lo calentamos. En la pava. Y mi mamá le tomó mate amargo. Y a mí me gusta el té. A mí me gusta el mate. Mi mamá y yo estamos tomando tereré con el. Te quiero mucho. Tomo el mate y el velano toman telele. Se calienta el agua, se pone la gomilla y se pone lleva. Y se pone una gomilla. Mi papá y mi mamá toman mate cuando papá viene del trabajo y toman telele cuando hace mucho, pero mucho calor. Y también toman telele de jugo, pero de limón y de agua. El telele se hace con agua fría, con juguito y con menta. Poné la pava. Ahí pasaban las voces hermosas, voces de niñas, niños. Ya después vamos a averiguar bien de dónde, porque esto nos lo mandaron. Nos los acercó César Ramírez. Y después le vamos a preguntar quién grabó a esas pequeñas y pequeños contando cómo toman el mate. Tereré ya no es época para entrarle al tereré. ¿Usted qué dice? No, me parece que tiene que hacer un poquito más de calor. Pero me encanta escuchar estas voces porque es un hábito que tiene que ver con nuestra cultura y en todos los, o en muchos de los patios de juego de los niños y niñas, está el mate como juego también, ¿no? Me parece alucinante. Con cualquier palito, cualquier potecito o lo que sea, aparece ahí el mate como un juego también. Es cierto, está muy bueno. Bueno, ¿usted está listo? Estamos listos. Bueno, entonces hagamos la presentación oficial. No, no. Antiguo pueblo del oeste cordobés. historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy estamos para hablar del Alfa Centauro, ¿no? Ya hemos hablado en otros programas anteriores y vamos a profundizar un poquito hoy, ¿no? El sábado pasado hablábamos de cómo se dieron las condiciones históricas para que se desarrolle en nuestra provincia, ¿no? En un primer momento. Pero bueno, fue el 2 de febrero de 1961 que se hizo este primer ensayo, este primer lanzamiento del cohete Alfa Centauro, ¿sí? Que fue el inicio de la cohetería argentina y de Sudamérica, ¿no? Fue el primer cohete sudamericano. Lo que fue el primer programa espacial de aeronáutica argentina, ¿no? Ya venía hacía tiempo haciendo todo cálculos y cuestiones teóricas de la cohetería sin lanzar cohetes, y cuando tuvieron una reunión con la NASA por este por intercambio de conocimientos, le dijeron, bueno, si ustedes quieren hacer cohetes tienen que quemarse los dos con pólvora, bueno, para tener experiencia, ¿no? Entonces, bueno, esta primera que... Estados Unidos ya había lanzado. Sí, Estados Unidos estaba ya bastante encumbrado, ya estaba con los primeros satélites, ¿no? Y entonces Argentina estaba con todo un desarrollo teórico, matemático, pero aún no había lanzado ningún cohete. Y dice, bueno, para saber de cohetes tienen que lanzar cohetes, ¿no? Mete las patitas en el barro. Exactamente. Entonces el Alfa Centauro fue el primer intento, ¿no es cierto?, acá en la Pampa de Achala. Luego se lanzaron como cinco cohetes más, ¿no? De Alfa y Beta Centauro también en la Pampa de Achala. Y esto fue el inicio de un desarrollo tecnológico que marca a la Argentina, ¿no? Porque Argentina es el país de Sudamérica más desarrollado en esta tecnología, ¿sí? Tuvo 30 años de desarrollo continuo, ¿no? De cada vez cohetes más grandes. De hecho, por eso se tuvieron que ir a la base de prueba aérea de La Rioja, en Chamical, ¿no? Porque ya estos cohetes pueden llegar a caer para estos lados ya tan grandes, ¿no? Así que estos primeros intentos más pequeños que fueron realizados acá por la proximidad con Córdoba, ¿no? Bueno, estamos en un contexto que se está filmando un documental sobre esto. En este momento lo están filmando. Lo están filmando, exactamente. Sí, le contamos a la gente que está sintonizando la emisora, ahí sea por aparato de radio, sea por internet. Estamos rodeados de cámaras y micrófonos y se está rodando el documental Cuenta Regresiva. Y usted no vino solo en su columna, está con una compañera ahí al lado. Así es, Luz. Luz González. Luz González. Buen día, Luz. Muy buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ella es parte de la producción, es productora de la pata transerrana del proyecto, ¿no? Qué bueno que tengamos compañeras, compañeros del Valle Tras la Sierra trabajando en el rodaje de este documental, ¿no? Sí, nosotros somos la pata transerrana, los que hicimos un poco la producción local, tres personas, Rodrigo acá, Mariano Sescato, que es de Mina Clavero, bueno, yo de Arroyo de los Patos, conformamos el equipo que viene de diferentes provincias también, un poco de Buenos Aires, de Córdoba, y acá estuvimos haciendo el nexo para que esta semana estemos filmando todos los días el documental Cuenta Regresiva. ¿Y qué tarea concreta tuvieron que ir haciendo para que esto esté sucediendo ahora? Y la tarea concreta, bueno, por un lado, en Buenos Aires, Juan Parseski, que también es uno de los personajes del documental, él es cohetero, es ingeniero, por aquel lado, la construcción del cohete Alfa Centauro, la réplica. Sí, el cohete que vamos a lanzar se llama Alfa Centauro 60 aniversario. Juan se encargó allá de ir construyendo el cohete. Y por estos lados, lo está la película, también nosotros hicimos partícipe mucho a la comunidad transerrana. Estuvimos filmando en la Escuela de Arroyo de los Patos, la Escuela Vicente López, son donde se dio un taller coordinado por Rodrigo y por Juan. Dimos un taller también en la Escuela Proa, de Mina Clavero. Entonces, bueno, todas esas gestiones con la parte educativa, lo llevamos ya casi un mes y medio, desde febrero, gestionando hasta con el Ministerio de Educación para que las escuelas pudieran ser parte activa de la película. ¿Y en qué participan concretamente algunas de estas escuelas que mencionás? Bien, la escuela Proa tuvo está teniendo una participación importante porque, bueno, por la especificidad de la escuela, que se especializan en robótica, en programación, están preparando como un dispositivo que va a ir dentro del cohete, donde van a hacer ciertas mediciones de presión, temperatura, trayectoria, altura. Bien. Y bueno, eso lo está programando, lo están estudiando ellos, así que también es como una experiencia, experimento. Un re desafío también, me imagino, para quienes estudian ahí en la escuela Proa, participar de un proyecto de esta envergadura, ¿no? El lunes se va a lanzar el cohete, digamos, es algo que no es estar en un aula haciendo cálculo de algo que... No sucede, no. Además, esto pasa. También nos fuimos con ellos al MUTA, el Museo Aeroespacial de Córdoba, y estuvieron viendo ellos mismos ahí los fusilajes de los cohetes y los aviones que se han fabricado ahí. Y bueno, y también vieron una rampa que era donde se lanzó el Alfa Centauro y estuvieron bastante involucrados. Así que no solo estuvieron en las aulas y en el taller que dimos, sino que han estado vivenciando cosas interesantes y por eso están tan involucrados también en el proyecto, ¿no? Uh-huh. Con esto de estos aparatos de medición, van a estar también durante el lanzamiento el lunes, así que está muy lindo el proyecto. Y algo más también que agregar para Luz, ella está muy involucrada también personalmente y familiarmente, ¿no es cierto? Sí. Uno de los personajes uno de los personajes del documental es su hijo. Claro, Yaku, junto con Brunito, son, bueno, dos niños que van recorriendo también, conociendo esta historia, y van acompañando ahí a la película, contando la historia. Yo quiero preguntar algo. ¿Este cohete, después de que se lance, quedaría orbitando ahí por el más allá, recogiendo esos datos, o vuelve? No va a volar. No lo vamos a alargar el espacio. Ah, ¿y cómo es entonces? A ver. No, es una réplica pequeña con motores de cohetes de aficionado, digamos, un sistema aficionado. No va a alcanzar gran altura, pero sí va a ser una altura importante, ¿no? Va a ser entre 400 y 700 metros, capaz que 1000 metros, depende de las condiciones del clima. ¿Y para que baje se abre un paracaídas? Sí, ¿así? Sí, sí. Hay todo un sistema que tuve... Estuve colaborando de ese armado de prueba del sistema. Porque, que sale un paracaídas de la punta, bastante complejo, tiene todo un sistema cronometrado. Bien. Está muy, muy elaborado, no es una cosa fácil, así que... Cuando fue el lanzamiento original en 1961, uh-huh, del Alfa Centauro original, el sistema de paracaídas falló. Falló. Sí, sí, se pegó un palazo. Se pegó un palo. Pero bueno, lo rescataron y pudieron meterse dentro del cohete de nuevo y sacar también los instrumentos de medición, porque eso es lo que se hizo en esa primera prueba también, ¿no? Sí, sí, algunos. Llevó instrumentos de medición, algunos no sobrevivieron al golpe, ¿no? Claro. Pegó contra una piedra, me imagino, en Pampa de Achala cuando cayó. Sí, sí, porque después se lanzaron otros cohetes Alfa Centauro, de ese mismo modelo, y bueno, ya con otros aparatos, ya funcionó el paracaídas, ¿no? El número había dicho 12 kilómetros, después el segundo cohete llegó 20 kilómetros de altura. Entonces, bueno, hay cosas que, bueno, fueron los primeros intentos, los primeros ensayos y errores, ¿no? Claro. De las cosas. Bueno, ahí también el lunes, a las 4 de la tarde, en el aeródromo, el aeroclub de Mina Clavero. Ahí, pasando Nido de Águila. Vamos a hacer este lanzamiento del Alfa Centauro 60 aniversario, pero también van a estar algunos cohetes de agua. Con los chicos de la Escuela Pro estuvimos haciendo un tallercito, ¿no? Armado de cohetes con botellas de plástico. Con detergente. No. No, con agua y inflándolo con aire nomás. Solo con aire. Sí, sí, así voy a ir a la distancia. A propulsión de agua. A propulsión de agua, muy así bueno. Es. Acá tenemos un payaso en la Plaza de Noro que hace algo así todo el verano. Mira. Tira unas botellitas y re alto. Sí. Yo pensé que era detergente lo que le pone. Creo que se le puede poner detergente para que haga efecto. Algo, claro. Hace una espuma, sí, hace un efecto. Espuma. Pero capaz que el sistema para que se propulse es otro. No, pero bueno, sí. Otra cosa, a ver. Sí. En este mismo momento, siendo 11:30 de la mañana del sábado 23 de abril, en Nono, en algún lugar oculto, como suele pasar con todas estas cosas, uh-huh, se están ensamblando las partes del cohete que vino de Buenos Aires durante la semana. ¿Eso es verdad? Sí. No se sabe, no se puede decir. En un rato va a ser eso. ¿Sí? Después de acá, las cámaras y los micrófonos nos vamos a ir. Pero el emplazamiento, el hangar, el búnker, ¿dónde? No se sabe dónde es. Está a pocas cuadras de acá. A pocas cuadras, pero no más información. No. A ese lugar no se puede ir, pero sí se puede ir el lunes. Claro, el lunes con el cohete ya. ¿Ustedes ya saben que va a haber una multitud el lunes? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y medidas de protección para cuando baje el misil, sí, el cohete. Eso es justamente ayer, estuvimos en el aeródromo con la gente del aeroclub de Mina Clavero, sí, hablando junto con Juan Parcheschi, que es el que está haciendo el cohete. Que tiene el todo cohetero, digamos. Sí, que está todos los datos del viento que va a haber, para dónde lo van a tirar, todo, digamos, ya lo estuvieron hablando. Ya. Así que estuvieron prearmando la rampa, el lanzamiento, ya está todo más o menos calculado. Qué bueno. Dije más o menos, pero no, está recontra calculado. Pero sí, ya está. Las condiciones. Se está terminando de armar el cohete. En estos días estuvimos haciendo algunas pruebas, algunas mediciones, algunos ensayos, pesando cosas, ¿viste? Yo estoy medio asistente, como la parte de investigación histórica ya más o menos la hice, y estoy haciendo por ahí los talleres y con los chicos. Sí. También ahora estoy en la tarea de ayudar a ser asistente de Juan para el armado del cohete. Bien. Así que estoy ahí, siempre ahí viendo cómo se va desarrollando, es muy loco cómo funcionan los cohetes. ¿Eh? No es algo fácil, no es una cañita voladora. No, tiene un motor, tiene una cosa muy especial. Bueno, un aprendizaje también, ¿sí?, todo esto. Sí. Yo quiero agregar también un poco en este tema de lo que fue la producción. Bueno, nosotros somos un equipo de 11 personas, y bueno, mover 11 personas desde diferentes partes, provincias. Recibimos también así como mucho apoyo de la Municipalidad de Mina Clavero, estamos hospedados también en el Hotel Los Aromos, bueno, estamos todos pasando unos días muy muy buenos en esta producción, en este rodaje. También recibimos como mucha apertura, esto volviendo a las escuelas, mucha apertura de que esto suceda. Por ejemplo, el taller, el cohetero que nosotros está con nosotros en el equipo, él da estos talleres en Tecnópolis. Este mismo taller se dio en la escuela Proa, y también ayer estuvimos en la escuela del Arroyo de los Patos lanzando los cohetes de agua y haciendo unas experiencias ahí físicas que fue, bueno, para nuestras escuelas acá del Valle de Tras la Sierra, como un momento inolvidable para los niños y las niñas, y también quedaron todos muy emocionados para ir el lunes al lanzamiento allá en a metros del Nido del Águila. Bien, bueno. Para las personas que no puedan llegarse el lunes por X razones, este material, este momento, ¿se va a compartir en alguna plataforma? ¿En qué momento? Después, bueno, este documental, esto que están rodando en este momento, ¿cuándo va a salir a la calle a compartirse con la gente, ¿no? Bien, acá vamos a invitar a nuestro director. Tenemos un director y Pablo y la directora, que sí, ellos pueden contarles ahí muy muy detalladamente, sí. Buenísimo, bueno. Bienvenido, Pablo Espejo, ¿cómo le va? Buenos días a nuestra radio predilecta, El Grito de Tras la Sierra. Qué grande. Bueno, me imagino, después de trabajar cuántos años en el rodaje de documentales, ¿qué significa para vos? Buen día, Silvia Maturana, ¿cómo le va? Buen día, Pancho. Bueno, ¿qué significa para ustedes poder rodar hoy un docu en el Valle Tras la Sierra. Primero que nada, queríamos hacer algo acá. Teníamos muchas ganas. Nosotros venimos desde 2006 al Valle, así que era un placer poder hacer algo. Y bueno, se dio esto, esta historia, que fuimos, Mariano nos llevó a ver el monumento un día, y vimos eso y dijimos, ¡epa! ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Así que bueno, nos contó la historia. Disculpame, ¿quién? Mariano Scato. Ajá. Él en ese momento estaba dedicado exclusivamente a guía de turismo, bueno, en fin, y nos llevó, sabe mucho también de Tras la Sierra, como Rodrigo, y bueno, a ver eso, porque en medio de la nada ese monumento, uno se pregunta qué habrá pasado en este lugar. Y bueno, a partir de ahí desarrollamos el proyecto, que es un laburo importante porque eso va a un comité del Instituto de Cine. El Inca. Así, está agitado el Inca en estos últimos tiempos. Sí, está movidito. Sí. Así que bueno, elaborar el proyecto y también hablamos, estuvimos buscando información y encontramos el sitio de cohetería experimental que es de Juan Parcheschi. Así que hablamos con él por teléfono y bueno, ahí se fue ensamblando las distintas partes. Acá tenemos, bueno, los compañeros que están viviendo acá y que los conocemos y son un fenómeno, son extraordinarios, todo lo que hacen. Así que re contentos. Sí, un poco el cine documental tiene una cosa de surrealismo que decía Bretón, el azar objetivo. Lo llamamos a Juan, él estaba en Bariloche, hablamos una hora por teléfono, cuando cortó le dijo a su compañera, hay unos locos que quieren hacer el Alfa Centauro. Y un poco la idea nuestra siempre en las películas es que no sea una película que termina y que solo se puede ver en cine o una plataforma, sino que deje alguna cosa que genere algún tipo de transformación en la vida real. Por eso estamos conversando con la Fuerza Aérea para restaurar ese monumento que está abandonado, con vialidad provincial para que se señalice como un lugar de interés histórico, científico, cultural. Por eso hicimos el taller con la Escuela PROA. Nos contaban los docentes que a partir de esto van a tener una nueva rama de orientación de cohetería. Mira. Ahí están en el Consejo Deliberante tratando que Juan se quede unos días más para ir a otras escuelas. Ha generado, digamos, el documental de testimonios y Guatusi bailando ha muerto, por suerte. Ahora los documentales que hacemos nosotros y nuestros colegas son documentales de acción, documentales donde las cosas se cuentan haciéndolas, no teorizando sobre ellas. Y después, bueno, nosotros en 2017 encontramos el monumento, empezamos a trabajar el proyecto, empezamos a investigarlo, presentamos en el Inca en la gestión de Ralph Hayek, puesto por Maurice Markry. Demoró 2 años en ser evaluado, cuando se aprobó tenía un presupuesto ya devaluado 2 años, pero bueno, nosotros a todos ellos le venimos diciendo, venimos en marzo, venimos en noviembre, bueno, queríamos hacerlo en el aniversario, que era en febrero del 21, pero la pandemia y el Inca hizo que lo hagamos. Se demora, pero se está haciendo. Se está haciendo. Porque de lo que se trata el cine es de hacerlo. Bueno, una alegría reencontrarles. Micrófono mediante, y ahora micrófono y cámara, todo esto. Bueno, no, y en realidad un maestro decía de que todos tenemos 3 razones por las que hacemos las cosas: una razón pública, una razón íntima y una razón secreta. Nuestra razón secreta en realidad es que cuando venimos acá al Valle y hacemos bien la ruta, nos reconozcan y nos lleven, ¿viste? Porque claro. Culiao con esto de la pandemia no y la paranoia, nadie. No te levanta nadie, ¿viste? Se perdió esa onda en la ruta. En el Valle. Es verdad. Bueno, y los que vayan el lunes lleven binoculares, algo. Binoculares, telescopio, microscopio, todo lo que tengan para ver alguna cosa, porque las medidas de seguridad implican de que van a estar lejos. El ingeniero va a estar a 72 metros de la rampa y el público va a estar a 300, 400 metros del lugar. Uh-huh. Va a ser la conducción del evento el amigo Santiago Corona. Ajá, muy bien. Y bueno, y los chicos del PROA van a hacer un show, van a hacer 7, 8 lanzamientos de cohetes de agua que suben 50, 60 metros. Ah, sí, sí, sí. Un espectáculo. Bueno. Así que no se lo pierda nadie porque va a ser la única vez. Sí. Bueno. Yo quería agregar dos cositas. Sí, sí, una que, digamos, estamos hablando de cohetes que su destino es lanzar satélites, como ya se está haciendo. Ah, ¿se estaba escuchando? Siempre. Ah, bueno. Largar satélites de comunicaciones, de, digamos, que recogen datos muy importantes para nuestro planeta, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, decir que, bueno, que además del equipo de producción local, tenemos compañeros y una compañera de Córdoba Capital, que son extraordinarios, y nuestra productora, Ana Cutuli, que también es un fenómeno. No sé, me estoy olvidando de alguien. Y no. Mariano, que también es el productor de acá. Y que hacen que todos decimos más esta cosa y se hace. No se sabe bien cómo, pero está el horario, están los personajes, están los monumentos, están los cohetes, está todo funciona como si alguien lo hubiera planificado. Justamente. Bueno. Muchísimas gracias por el tiempo y por lo que hacen, ¿eh? Y bueno, nos seguiremos encontrando. Bueno. Nos vemos el lunes con todos los oyentes del Grito. Vamos a gritar al aeródromo. Gracias. Ahí vamos, no, gracias a ustedes. Gracias. Cueca suena cuyo cuando comienza, mi cueca suena cuyo bonito cuando comienza, pero ella en algo se diferencia, que por ser transerrana es cuyana y cordobesa. Déjeme que le explique, compadre, cómo es la cosa. Es cordobesa, mi tierra hermosa, y es un portal que se abre hacia Cuyo como una rosa. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro ya no interesa, porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. De mi valle, las más cantadas, las mozas de mi valle bonito, las más cantadas, traen la frescura de una mañana, y como son de lindas las mozas, son las tonadas. Seguro se dio cuenta, compadre, ¿cuál es mi pago? Villa Dolores, cielito que amo, saltadito al azul de sus sierras, suena cuando hablo. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa, porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración una celebración que implique encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, estamos con nuestra invitada de hoy, María Inés Papi, una tejendera de acá del Valle. Bueno, bienvenida al programa, a la columna, gracias por venir. No, gracias a ustedes, buen día Pancho, buen día Sol. Buen día, ¿cómo estás María Inés? Muy bien, bajando de la sierra. Estuviste ahí presenciando todo el momento de recién. Qué hermosura. Una locura. Una mañana muy particular. Sí. Totalmente. Sí. Bueno, Marinés, compartinos un poco de qué se trata tu oficio, lo que haces hace tantos años y compartís con tanta belleza. Bueno, no sé si le decimos oficio o le decimos pasión o le decimos que transitamos, ¿no? Yo no vengo de familia tejedora y sin embargo tejí siempre. En mi casa, herrero artístico, mi papá, mi mamá hacía teatro y cantaba. Yo estudié en la escuela de artes, pero tejí. Tejí. Y después, bueno, andando. Después andando, viajando, en donde pude compartir ahí con tejedores, ¿no? Con tejedores, desde los cerros, desde Bolivia, tejedores y tejedoras de acá de las sierras. Y ahí se va haciendo esto, que se va haciendo carne el tejido, ¿no? Que en realidad es parte de. No es solo tejido. Sí. Claro. ¿Vos de dónde sos, María Inés? Oriunda. ¿Dónde me crié? Sí, a ver. Yo me crié en Unquillo. En Unquillo, ahí un pueblito de la Sierra de Córdoba, mucho monte, ahí. Y ahí en esas en esa localidad, en esos lugares, te encontraste con el tejido. ¿En qué momento fue? ¿En qué momento, cuando era chiquita, que yo veía las polleras escocesitas que tenía, cómo estaba la trama, cómo se iban cruzando y formaban los colores? De ese momento el tejido. Y después, bueno, al empezar a estudiar en la escuela de artes, ahí después, bueno, época de proceso, todo eso. Y después empezar a viajar, a andar. Y pero no había tejedoras, tejedores en tu familia. No, no había tejedoras ni tejedores. Solo yo, mi papá me hizo mi primer peinecito para poner entre dos sillas para hacerlo, ponerlo urdimbre. Después de este recorrido de estudiar que nos contás, empezaste a viajar. Sí, después hijos, y encontrarte tengo seis con hijos, y bueno, sí, pero siempre tejí, siempre tejí, totalmente autodidacta, y después en los viajes, yo siento que así hay un viento que te lleva, ¿no? Y bueno, y este viento me llevó siempre a estar con tejedores. Claro. Y ahí fue el aprendizaje. ¿Cuál es el tipo de tejido que haces? ¿Cuál elegiste? Porque hay una diversidad de técnicas, también es una un hacer, una labor que está presente en todas las culturas del mundo, ¿no? En todo el mundo, el tejido es súper antiguo. Sí. No solamente el tejido que como un hecho concreto, como lo visible, sino lo invisible, el tejido, ¿no? El tejido representó siempre cosmovisión del mundo, de la comunidad a la que se pertenece. O sea que el tejido forma parte de una resistencia, de lo que somos como comunidad. Entonces, lo que... Todo el tipo de tejido me gusta, por decir. Cualquier gesto que pueda hacer, puede ser un telar de cintura, que como comunidad de maya, o un telar criollo, como se hace acá, o un telar andino, que son cuatro estaquitas en el suelo, o una doble faz de urdimbre. En todas sabemos que no lo inventamos nosotros, ¿no? Que hay una heredad, que hay una mamita que lo enseñó, y hay otra, y hay otra, y hay otra, y hay otra, y ahí nos remitimos en este gesto a todas estas mujeres ahí tejiendo. Sí, creo que es una de las... justamente de los hilos que atraviesan tiempos y culturas en la humanidad, ¿no? El tejido es muy ancestral, muy antiguo. Sí, muy antiguo, por eso es interesante cuando todavía se sostiene. Cuando todavía se sostiene ese gesto no cortado, ese gesto del hilado que va del primer sudamericano hasta hoy. ¡Wow! Claro. Un gesto vivo. ¿Y vos cómo haces para compartir esto? Por ejemplo, bueno, ¿das talleres? ¿Cómo lo difundís? ¿Cómo lo compartís? Lo compartimos, sí, de muchos modos. En este momento, ahora estoy allá en la montaña, cerca de Villa Venegas, en Huaca, un espacio. Ahí estamos dando talleres. Yo viajo mucho. También hace años empecé a trabajar en la Puna catamarqueña, en proyecto de salvaguarda, en los cerros en comunidades. Y bueno, entonces, esto, sabemos de que el tejido es una red, no es solamente el tejido, que todo termina siendo, sí, que termina siendo todo un proyecto social. No es solamente sostenemos el tejido, no. Claro. Para sostener el tejido hay que sostener muchísimas cosas. Claro. ¿Y cómo se conforman estos encuentros, por ejemplo, ahí en Catamarca? ¿De qué se tratan? ¿Cuántos días se juntan? No, ¿se juntan con la gente del lugar? Yo empecé hace como 8 o 9 años a trabajar. Yo trabajaba con el Fondo Nacional de las Artes. Yo trabajo y el asociativismo como vía para sostener el sector artesano, ¿no? O sea, ¿desde dónde nos sostenemos como artesanos, cómo sacar costo y eso? Y también soy capacitadora en tintes naturales de muchos años. Yo trabajaba en ese momento en Catamarca y en Belém con tintes. Y ahí, bueno, un día me llama un... Gran zona ceramista también. Sí, impresionante. Aunque en la zona que yo estoy trabajando se ha perdido la cerámica. Es zona netamente tejedores. Me llama un intendente, bueno, que es de Villaville, y me dice, necesito que le venga a enseñar a teñir a mis mujeres. Y yo digo, no, ¿cómo voy a ir al cerro a enseñar a la gente del cerro? Sí, que son maestras. Totalmente. Entonces me dice, no, pero ya no tiñen más. Entonces ahí donde, bueno, hicimos algo hermoso, que fue, le propongo salvaguarda de la memoria. Y me dice, ¿qué sería? Y visitemos todas las abuelitas de todas las comunidades y le preguntemos qué se acuerda de cómo tenían las abuelas. Bueno, hermosísimo. Quedó. Eso fue hermoso porque quedó un testimonio, cosas increíbles. Y a partir de eso... ¿Ese material quedó plasmado, por ejemplo, escrito, grabado? Me cuesta mucho escribir y grabar. Lo vivo. Se vive. Después de sí, en la gente, ¿no? El resultado fue en la gente. Después de eso armamos una estrategia, yo hago análisis de cada comunidad, la situación, las fortalezas y debilidades, y quedó armado un camino textil, una red. Entonces ese camino textil para fortalecer, una comunidad fortalece la otra, y ahí es donde también se inauguró un salón artesanal en Villaville, donde todas las comunidades están exponiendo ahí los tejidos, lo que hacen. Y bueno, y más allá del tejido, también el pancito casero y el yuyito que se junta. Claro, sí, y bueno, todo lo que saberes con el lugar. Muchísimo, claro. Y en estos encuentros, por ejemplo, ¿participa la gente grande de la comunidad o también la gente joven? Todos. ¿Mujeres, varones? ¿Cómo son? Sí, yo en los talleres siempre pido que las mujeres vengan con todos los hijos. Entonces estamos en el cerro, ¿viste? Salimos a juntar yuyos. Claro. Y salimos todos. Todo, en todo momento participamos todos. Está buenísimo. Sí, buenísimo. Y después quedó una estrategia a partir de eso, ahí en Catamarca, que... ya hace del 18 que lo empezamos a hacer, que son unos viajes que estamos organizando para que ellos sean maestros. Entonces ahí en los cerros ellos están dando talleres, preparan su comida, nos llevan a pasear por lugares que ellos consideran así importantes de su comunidad, y bueno, estamos trabajando un poquito eso ahí en la Catamarca. Qué hermoso. Contame un poco cómo es esta parte como técnica, digamos, del oficio de hilar la lana. ¿Qué lana usás? ¿Cómo es la tintura de estas lanas? ¿Los colores? ¿Qué usás de acá del valle? Bueno, te cuento. En realidad, yo hilo lana de oveja. En este momento estoy hilando algodón dorado, que es el algodón nuestro americano, que en realidad... En un trabajo de investigación encontramos un poncho para el lado de Toto de Aguasi, y una abuelita me dice, mira lo que tengo acá, lo hilo y lo tejió mi abuela. Yo cuando lo toco digo, pará, pero ¿qué fibra es esta? Claro. No era oveja, no era llama, y me dice, algodón de los indios. Wow. Para mí fue un hallazgo, porque yo sé que en Perú se está recuperando. El nuestro no es el blanco. El blanco lo trae el español. El algodón nuestro es ocre y tiene muchísimas tonalidades. Y acá entra la sierra, encontrar un poncho y dos chalinas de ese algodón, Entonces ella me cuenta, mi abuelita cuando en el campo encontraba un capullo, lo llevaba a la casa, al patio, lo desherdaba, claro, lo sembró, lo cultivó. ¡Ay, qué loco! Bueno, acá lo buscamos a esa semilla perdida uh-huh. totalmente. Como se desconoce la utilización de la planta, las cabras, las ovejas, todo eso, claro, se pierde. Uh-huh. Pero me trajeron de Guatemala 5 semillitas, hace como 5 o 6 años. Bueno, y ahora estamos un poquito, tratando un poquito, de multiplicarlo. Claro. De multiplicarlo, bueno, uh-huh. hilando esa fibrita, viste, uh-huh. que es muy especial. Nunca voy a hacer ni un poncho ni una chalina. Porque... Qué hermoso, claro, es una fibra totalmente distinta a la lana. Sí, es, claro, es hermosa, es hermosa, es, uh-huh. es mucho más difícil hilarla, mucho más finita, parecía un poco a la vicuña, así. Claro. Bueno, y sí, acá se usa el huso y la rueca para hacer el hilo, uh-huh. se pueden hilar todas fibras naturales, y los tintes naturales, en realidad todo tiene propiedades tintorias. Claro. Después de andar en los cerros, sacamos 60 y pico de tonos, claro, y decís, oh, wow, sí. Yo no trabajo con raíces, uh-huh. Trabajamos con modificadores naturales, que es óxido de hierro pasado por ceniza, bicarbonato, uh-huh. para usar menos recursos y tener más amplitud en colores. Ajá. También esto, ¿no? Que, bueno, que no sea a costa de, claro, a costa de, viste, claro, que quede cada vez menos plantas. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿por qué tiño también? ¿Por qué cuando damos los talleres decimos, bueno, ¿por qué hago lo que hago, no? ¿Por qué quiero teñir? Claro. Entonces ahí vemos, bueno, ¿qué tenemos? Trabajo de muchos proyectos sociales y a las mujeres decimos, mira, si vos vivís en un monte de algarrobo y tenés una planta de romerillo, tus tejidos van a ser marrones. Claro. Es así. Uh-huh. En realidad todo surge. Igual, en cualquier montecito, todo yuyito te da color, así que... Claro, sí, todo da diversidad de colores y aparte eso le da también una riqueza a los tejidos, ¿no? Que tengan diferentes colores y combinaciones. Sí, y... sí, eso es hermoso. Claro. Y reflejan también como el espíritu y el paisaje de cada lugar, me parece, ¿no? Eso es lo... Sí, eso es interesante, porque claro, en cada lugar, pero vemos que todas las plantas, mirá, todas las plantas nos dan esta gama maravillosa y... ¿Y vos cuáles son los colores que más usás o los elementos para dar estos colores? Y bueno, yo allá tengo mucho romerillo, por ejemplo, sí, y el uh-huh. romerillo, si yo lo hago en un techo oxidado, me va a dar verde. Claro. Entonces tengo variedad de verde porque si pongo mucho óxido y menos yuyo, tengo un verde más seco. Si quiero un uh-huh. verde luminoso, un verde esmeralda, mucho romerillo, así. Si tengo un soporte de chilca que me da naranja, tengo otro tipo de verde. Tengo claro. corteza de chañar para marrón, barba de la piedra para naranjas, el color ladrillo. Si le pongo bicarbonato, se me va el marrón rojizo. Bueno, uh-huh. Y contame alguna diferencia entre los tipos de tejido para las personas que no tienen ni idea... Bueno, en realidad el tejido en telar... O de telares, claro. Bueno, el tejido telar uh-huh. tenemos tres técnicas bien diferenciadas, en todo el mundo igual. Tenemos un tejido balanceado en donde vemos urdimbre y trama. Uh-huh. La urdimbre es lo que ponemos en el tejido primero. ¿Viste que siempre sí. dicen que están urdiendo? La bueno, estructura. Ahí está. La estructura, manera. Ahí uh-huh. está. Entonces, el tejido balanceado sería que vemos urdimbre y trama. Después tenemos urdimbre vista, uh-huh. que urdimbre vista es todo lo que es la faja, la alforja, la manta, la guardatada, que es lo más lo tradicional. Hacemos con telar de cintura, podemos hacer la urdimbre vista, también en cuatro estacas en el suelo, lo andino, el mapuche también es urdimbre vista, y después tenemos la trama vista, que es la técnica del tapiz, claro. que es la técnica donde tapas la urdimbre, claro. y la técnica, por ejemplo, de la carbonilla, que es ese acá, viste, para el pelero, uh-huh. ahora vamos a estar dando un taller en Tanti, uh-huh. también de carbonilla, la técnica de la carbonilla, que es así también es trama vista. Está buenísimo. Contame cómo fue esta experiencia de esta muestra que hiciste, que compartiste el fin de semana pasado ahí en tu espacio. ¿Cómo es tu espacio y cómo fue esta...? Bueno, el espacio es ahí en medio de la montaña que estoy uh-huh. viviendo ahora con mi hija Paloma y los nietos, uh-huh. que ya también están dando talleres, hermoso, un lugar muy lindo, muy lindo, muy especial. Bueno, yo tengo una colección etnográfica americana que uh-huh. durante años de viajes me fue llegando, hasta que en un momento inauguramos este espacio Huaca, cuando estábamos en Cañada Larga, uh-huh. que nació una declarada de interés cultural, ese espacio como para eso, para dar talleres, un espacio no solamente para estar los tejidos guardados. Claro. Entonces, decimos, hice un curso de museología y le decía uh-huh. a las curadoras, si el tejido estuvo hecho para que esté andando, no lo podemos tener quieto. Entonces, claro. cada tanto esa colección se mueve. Uh-huh. Cada tanto, ahí entre todas nos ponemos que nos encanta y hacemos un desfile. Claro. Un desfile en medio de la montaña, entre las piedras, uh-huh. con música, narración, un juego. Uh-huh. Y fue hermoso. ¿Y qué personas invitadas hubo, por ejemplo, haciendo música? Estuvo Priscila West, uh-huh, con Gabriela Sánchez, Superadas. Uh-huh. Estuvo Camila y Anita, uh-huh, que son el dúo Matecito. Uh-huh. Marisa Macaño con Títeres y Narración. Uh-huh. Y bueno, y después todo lo que es las mujeres que desfilaron. Claro, y después, ¿qué prendas fueron vividas, por bueno, ejemplo? Primero pasamos todo lo que es maya y... No, primero pasamos lo que es mexicano, uh-huh, la colección mexicana hermosísima, y después maya. ¿Todos tejidos hechos por vos? No. Es la colección que vos tenés, de diferentes culturas. Ajá. Entonces tengo, uh-huh, rebozos mexicanos, claro, quexquén, quexquemil, para niños, prenda jorongo, ponchito de niños de Quetzalan, así, esas, claro, prendas. Después, uh-huh, maya, tengo traje tradicional de Sinacantán, uh-huh, y huipiles mayas, bastante. Bueno, entonces, claro, pasamos todo eso. Después musiquita andina y después tengo una colección andina también. Uh-huh. Los ponchos andinos y bueno, sí, Axo, de Bolivia, Axo, por ejemplo. Sí, sí, Perú. Bolivia, Perú, sí, andino, claro, lo andino. Uh-huh. Y después pasamos los criollos, que también tengo todo el serrano. Y resumime nuestro, como unas características de cada, de lo mexicano, de lo maya, de lo andino y de lo criollo, por bueno, ejemplo. Bueno, lo mexicano es telar de cintura. Uh-huh. Trabajado en telar de cintura, hay ponchillos de algodón y ponchillos de tipo ponchillos de quexquén, de algodón y de lana, bordados, mucho bordado. Claro. El mexicano tiene mucha, así, mucho rapacejo, muy elaborado. Uh-huh. Todo es muy elaborado. Sí. Lo maya es impresionante, sí, impresionante, sí, sí, porque un tejido te puede llevar, no sé, tengo un medio axo, capaz que un medio axo que es andino, podés estar, no sé, avanzás 3 centímetros por día. Lo que pasa es que es para toda la vida, claro, el mismo tejido, porque representa, sí, tu comunidad. Claro. Es otra Eran cosa. Otros conceptos. Otros conceptos. Uh-huh. Entonces, después sí, mucho telar de cintura, después lo andino, mucha estaca en el suelo. Las estacas son textiles con 4 orillos, que no está cortada la urdimbre. Eso es una característica también de lo tradicional. Uh-huh. Ya nosotros acá tenemos el telar criollo, que se hace el poncho y todo esto, que cortamos la urdimbre. Llega el español con el concepto de tela, ¿y qué hace? Sube esas 4 estacas, le pone las pisaderas y los 6 metros, porque viene con concepto de tela. Y es el telar criollo, claro, nuestro, uh-huh, que el poncho está cortado por la mitad, la manta también está cortada y cosido. Claro. Esa es la diferencia. Uh-huh. Sí, tenemos ponchos urdimbre vista, ponchos transerranos interesantes. Y después lo actual. Lo actual son más chalinas, más los que hacemos fajas, sí, hacemos igual, hacemos fajas criollas y eso. Siempre igual con hilados artesanales, o hoy en lo que es actual se involucran. No, hoy estamos involucrados también con unos hilados industriales, claro, pero pura fibra, uh-huh, pura lana de oveja. Claro. Pura lana de oveja, porque si no sería imposible, no trabajamos sintético, claro, sería imposible tampoco también teñirlos. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos mezclas de los dos tipos de hilados. Qué bueno. Qué bueno, hermoso. ¿Esta experiencia se va a repetir en algún momento para los que y las que no pudimos, sí, estar, sí, justo el otro, sí, día? Esperamos, porque fue esperamos. Justo porque un fin de semana que, por un lado, está buenísimo porque es Semana Santa, mucha gente tiene el fin de semana libre, pero muchos y muchas, sí, otras trabajamos. Sí, sí, entonces, pasó eso. Claro. Sí, sería lindo, interesante volver a compartir esta experiencia porque es muy enriquecedora culturalmente, tiene, me parece, una riqueza muy interesante, sí, para volver a traerlo al presente, ¿no? Sí, en realidad es como el evento, nosotros por decir, uh-huh, ese desfile, uh-huh, somos tierra y lana que camina, uh-huh, porque sabemos, claro, que somos eso, uh-huh, porque sabemos de que un algodón vino de la tierra y se hiló y lo tenés puesto, wow, y nosotros respiramos, uh-huh, el mismo aire que respira el algodón. Y nosotros, uh-huh, está igual que la oveja, que todos. Entonces somos parte de. Entonces, desde ese lado fue el evento. Desde ese lado, como, claro, desde ese sentido también hacemos las cosas, ¿no? De ese lado los talleres. Claro, claro, claro. Es vinculado a esto que hablábamos, a un concepto que va más allá del hecho mismo de tejer solamente, ¿no? Sí, no es tejer. Ahora, de hecho, Palomita, el sábado que viene, ella da un taller de con vellón de construcción de hadas, uh-huh, de su hada personal a cada uno. Claro. Hermosísimo. Claro. ¿A dónde? ¿Cómo es esto? En Huaca, ahí en Huaca. Después Pucha, te puedo Huaca. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Soy Ingrid Requia, capaz que me tenés agendado. Pancho, te hago una pregunta. Está la señora de Huaca hablando ahora en la radio. Y yo tengo una amiga que hace telares de Atamisqui, de Santiago del Estero, y vino hace poco, la fuimos a ver a Huaca y no pude entrar a Huaca. Mi amiga está volviendo de Santiago del Estero ahora el lunes y me encantaría que se pueda juntar con esta mujer que no le tengo el nombre porque no estuve atenta en toda. Uy, se me amudeció un poco. Bueno, básicamente te quieren encontrar. Contactar Ingrid con su amiga que vuelve el lunes. Así que después, si te parece, te paso el número de ella y se ponen entre ustedes en contacto. Ahí. Pero para, qué sé yo, alguien más que está escuchando, explica más o menos cómo, en qué momentos te encuentran, está abierto el espacio y cómo se llega. Bueno, te cuento. Nosotros estamos en el Camino de Artesanos, ahora el Camino del Peregrino. Estamos a 2 kilómetros antes de Villa Venegas. Ay, no es tan fácil encontrarnos porque yo viajo lugar, dando talleres. Este verano fui a Abuela Teresa, por ejemplo, y camino a Abuela Teresa, pasé por la puerta. Pasás por la puerta, 1 kilómetro antes, pasando la Divina Pastora, 500 metros. Uh-huh. Ahí estamos, en el paraje Divina Pastora. Claro, por ahí sería interesante si te dan ganas de compartir el teléfono para las personas que se... tengan ganas de llegarse, por ahí que te consulten justamente si vas a estar o no. Sí, porque en este momento justo estamos. Sí, estamos con talleres, pero también estoy viajando a la Puna Catamarqueña. Claro. Con este viaje que estamos organizando para mayo. Uh-huh. Así que voy y vengo. Claro. Así que sí, lo comparto mi número. 351-5308-929. Solo mensaje o WhatsApp, porque lo tengo ahí arribita, la señal... Sí. Entran los mensajes y los WhatsApp. Llamadas imposibles, claro. Dalo de nuevo. 351-5308-929. Buenísimo. Y, por ejemplo, ¿tenés alguna plataforma, alguna página o en donde encontrar todo este trabajo, imágenes de lo que vos tejés? Sí, tengo un Face. Tengo un Face, pero que lo uso muy poquito. Bueno, no importa, pero... Porque allá, eso, por la señal y vivimos en un lugar que tampoco nos da muchas ganas de bajar tanto... Bajamos por trabajo o cuando viajo, pero no para, así estamos, no dan muchas ganas para buscar señal. ¿Cómo es este Facebook? María Inés Papi, mi nombre. Perfecto. Así, P-A-P-Y. Buenísimo. ¿Y en algún momento estarás dando algún taller por acá cerca, como para también transmitirle a las personas, a las niñas, adolescentes, jóvenes, personas grandes que estén de alguna forma interesadas en tejer o les guste? Sí, estamos justo en este momento que pasó este evento, ya estamos organizando para el año los talleres. Que serían allá. Que serían allá. Espacio. Sí, lo hacemos allá, hacemos seminario, hacemos completo, dos jornadas completas de taller de tintes, dos jornadas hacemos de técnica de caronilla, técnicas tradicionales estamos dando. Y bueno, ahora el primero que empezamos fue hacer paloma el sábado que viene. Perfecto. ¿Qué ahí es? ¿En qué horario sería? A las 2 de la tarde. Ya después te voy a mandar el flyer. Bueno, perfecto. Y después, bueno, yo estoy organizando este viaje a Catamarca, que también te voy a mandar el flyer. Y ahí apenas tenga ya definidos los otros talleres, también voy diciendo. Fantástico. Perfecto. Bueno, hermoso, hermoso todo este recorrido, este camino. No sé si te dan ganas de agregar algo más para compartir. Sobre esta... ¿Qué tejamos, no? ¿Qué tejamos? Porque el tejer no es solamente lo que vemos, sino es lo que no vemos. Es muchas manos atrás, muchas mujeres sosteniendo, muchas... Sí, charlas, mucha maravilla, mates, mucho, atrás de cada gesto, atrás de cada gesto, atrás de cada tejidito. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, muchas gracias, Marinés. A ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Hermoso lo que hacen ustedes también. Bueno. Gracias. Pausa cortita y venimos para el último bloque. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.